Musicòpolis amb Rafael Cormí i Álvaro Vizcaíno. Quiero, des de esa parte de mí. Hoy me prometí olvidarte. De noche cuando te extrañe ya no volveré a llorar. Hoy que no le importo a nadie, que el mundo me viene grande, niña, si tú ya no estás. Quiero reflejarme en tus ojos negros como paloma en un lago inmenso que no sabe si va a acabar. Quiero en las paredes de mi desvelo ponerte siempre cuanto te quiero hasta volverme a despertar, despertar. No. Sé que como tú no habrá nadie. Tan solo intento engañarme como el ciego al mirar. Y todo esto es por amarte. Maldigo el enamorarse y maldigo tu mirar. Ah, quiero reflejarme en tu sol negro como paloma en un lago inmenso que no sabe si va a acabar. Quiero en las paredes de mi desvelo ponerte siempre cuanto te quiero hasta volverme a despertar, despertar. Reflejarme en tu sol negro como paloma en un lago inmenso que no sabe si va a acabar. Ah, quiero en las paredes de mi desvelo ponerte siempre y cuanto te quiero hasta volverme a despertar, despertar. Així, escoltem aquestes cançons a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb Álvaro Vizcaíno, cançons sorenyes amb Quiero, o aquest amb Matthew Tier en Album Vocal Mix del Heaven de Depeche Mode. Diverses cançons, diversos estils que ens acompanyaran en aquest segment musical, com per exemple aquesta cançó de Enter the Haggis, The Death of Johnny Morey. Spotlights looking for a place to make a name. So risk all or don't risk anything. You can lose all the same. Every night looks like the next one. Every hotel Després del rock de Enter the Lights amb The Death of Johnny Mooring, sentíem a Veto i aquest Four to the Floor per a passar una vegada més a la bona música de l'àlbum Postals dels Catarres, de pares a fills. Com caminant sobre l'aigua t'obriràs totes les portes. Sempre el somriure a la cara, no et faltarà cap resposta. Viuràs més de mil vides, tastaràs els millors vins. Trepitjaràs terres llunyanes, mai no perdràs el camí. Podria dir que la vida et serà sempre fàcil, però el temps del dubte vindrà. No temis caure en els llocs més difícils, viuràs a aprendre a aixecar-se. Drames. Quan la vida t'ensenyi les urpes, respon amb l'amor més ferotge. No et mancarà mai coratge per enfrontar les teves pors.

Doncs aquest és el punt final d'aquest segment de Musicòpolis després del ritme ballable de Sherlock and Memories de la banda The Doors i el seu Breaking a Sweet amb el Z Remix que escoltava. Més reina és el tema de Henry Mendes amb el qual posem el punt final de moment amb aquest minispai de Musicòpolis. Semana para ver esta chiquilla la que cautivo mi alma boquita dulce mi niña loca. Besar tu boca es todo lo que me provoca. Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón. Y que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento. Simplemente necesito que me escuches, porque todas mis palabras van dedicadas para ti. ¡Méndez! Mi niña bella, cosita loca. Llegó el momento de besar tu boca. Yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir. Sabes que me vuelves loco, sin ti no puedo vivir. Te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Mi niña bella, cosita loca. Llegó el momento de besar tu boca. Es todo lo que me provocas, boquita dulce. Sin ti no puedo vivir, mi niña loca. Sin ti no puedo vivir, boquita dulce. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Bueno, ya tú sabes que la música no conoce fronteras. Henry Mendes, la voz del flow tropical, para que te sientas como una reina.